Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Bueno, pues comenzamos este encuentro digital que han tenido a bien de convocarme, de invitarme y de organizarme los amigos de la Agencia Sevillana de Noticias, y iré respondiendo a las preguntas tal y como van entrando y tal y como me las van remitiendo. Empezamos ya, si os parece bien, y la primera pregunta que me pasan es de José Antonio Rodríguez, que me dice que cuando comencé a interesarme por el mundo paranormal. Bueno, José Antonio, pues realmente hace ya tiempo, tendría, bueno, pues yo creo que cinco o seis años, cuando pasaba largas temporadas en Constantina, en el pueblo de mi madre, en la Sierra Norte de Sevilla, y bueno, pues mi tío Pepe nos contaba historias de aparecidos, historias de fantasmas, historias de la vasografía, del juego del vaso, del juego de la copa, y de alguna forma todas aquellas ideas iban calando en mí, iban haciendo que aquello fuera quedando ahí guardado, hasta que años después, con 13 años, pues despertara cuando cae en mis manos un determinado libro, me interesa el tema, el libro te llevaba por los entresijos de la Sábana Santa, del fenómeno OVNI, y bueno, eso te hace que adquieras otro libro, que lo leas, que de alguna forma te vayas implicando, hasta que me llega mi primer caso, un caso de una aparición en la barriada de Villegas, que al final resultó ser pues una camiseta que tenía una cierta fluorescencia y que tenía una familia pues realmente atacada de los nervios porque se creían que era un fantasma. Y bueno, posteriormente también cae en mis manos otra serie de casos. Llega el año 98, en el que se produce la rotura de la presa de Boliden a Pisa, en todo lo que es la zona de Aznalcóllar y del Castillo de las Guardas, y ahí es el momento en el que de alguna forma pues ya contacto con Ignacio Darnaude, con Javier Sierra, personas muy vinculadas al mundo del misterio, que bueno, ya se encargan también de orientar los pasos de aquel que va comenzando, que era conocido a nivel local simplemente, pero que comienza a tener ya casos de más importancia, de más presencia, y a implicarme un poquito más con los diferentes medios de comunicación. La segunda pregunta que entra es de Carlo Lidia, me imagino que es Carlo y Lidia, que me preguntan que cuál es el libro que más me ha gustado. Pues yo te diría que tengo varios libros. El primero, El enviado, de Juan José Benítez, un libro fabuloso, un libro maravilloso que habla sobre la Sábana Santa, pero que era el libro que hablaba anteriormente, que te acabas introduciendo en este mundo de lo paranormal porque te da paso a otros misterios. El segundo libro que me leí, recuerdo que era El Triángulo de las Bermudas, de Charles Berlitz, que también te hablaba de todos estos temas, del tema de las desapariciones misteriosas en pleno Triángulo de las Bermudas, y que te llevaba a hipótesis como la del fenómeno OVNI, o las civilizaciones antiguas, o la Atlántida. Es decir, te hacía un repaso por todos los misterios históricos. Esos dos libros son los que realmente me marcan, los que realmente me llevan a querer saber más y a introducirme más y más y más en este mundo del misterio. Luego serían otros casos, como por ejemplo las series de vídeo, como las de Fernando Jiménez del Oso, que sería luego un buen amigo, o las series en DVD, que hicieron que de alguna forma también me siguiera interesando, las series de Arthur C. Clarke, por ejemplo, sobre misterios, o Un viaje en busca del misterio, de Fernando Jiménez del Oso, o más allá, que también hacen que me interese por otros temas, quizás menos conocido para el seguidor del misterio, para el amante del misterio, como por ejemplo la ayahuasca, como por ejemplo, bueno, cosas que para mí no eran tan conocidas, como Tiahuanaco, es decir, civilizaciones, culturas preandinas o incaicas o precolombinas, que hacían que también, bueno, uno realmente viera que había un mundo increíble que la historia no contaba o que mal contaba y que estaba ahí pendiente de descubrir y pendiente de averiguar. Vamos con otra pregunta y bueno, sí, comentan en este caso Andrés López que bueno, si hay muchas rencillas en el mundo del misterio. Bueno, realmente yo es un terreno que en el que no entro, prefiero no entrar, ¿verdad? Muchas veces huyo de polémicas, aunque a veces uno, bueno, pues estalla y hace frente a determinadas calumnias o determinados actos de difamación que se produce sobre un investigador. Si hay competencia, si hay, bueno, determinadas rencillas en el mundo del misterio, siempre hay investigadores que tienen amigos y enemigos, evidentemente, y siempre hay investigadores que tienen a personas que lo siguen o personas que son detractores. En ese caso, bueno, pues es parte del público que opina sobre una determinada información. En el primero de los casos, en el caso que sean investigadores o sean también colegas del misterio, bueno, hay opiniones para todos los gustos. Evidentemente se aceptan las críticas y se aceptan todo lo que es el tratar de cambiar impresiones sobre un determinado trabajo dentro de un clima de cordialidad y educación. El problema es cuando se pierde esa cordialidad y se pierde esa educación, que también ocurre. Sí existe, no te voy a engañar, existe y se está dando actualmente en el mundo del misterio, pero bueno, yo prefiero centrarme en mi trabajo, centrarme en mi obra, en mis libros, en mi tarea como divulgador, como investigador, y huir un poco de esas polémicas que creo que no traen nada bueno para el mundo del misterio. Cristina H.D. Nos pregunta o me pregunta si le tengo miedo a algo. Bueno, en esta vida siempre se le tiene miedo a algo. Yo te mentiría si te dijera que no tengo miedo. Le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a perder a mi familia, le tengo miedo a despertarme un día y ver que me falta algún ser querido, le tengo miedo a las enfermedades, le tengo miedo al desempleo que hay actualmente en esta sociedad. Y si lo concretamos y te refieres un poquito más a si le tengo miedo a algo dentro de lo que es el mundo del misterio, pues sí, yo te diría que cada vez que voy a una investigación y no sé qué me espera, pues le tengo miedo a lo que me voy a encontrar. Y cuando voy a una casa encantada o presuntamente encantada o un caso de fantasma, donde nos hablan de misterio y nos hablan de fenómenos inquietantes, uno realmente tiene miedo y uno realmente, bueno, pues su temor a lo que se puede encontrar siente. No te voy a mentir si te digo que realmente cuando nos encontramos en un lugar, como a mí me ocurrió en cierta ocasión, que acudo a una, bueno, pues a una casa, y cuando llego hasta la Guardia Civil y hay allí pues un precinto de la misma porque hay un cadáver, como me ocurrió en la Casa de la Loca con los compañeros aquí en Palomares del Río, en Sevilla, con los compañeros de GPS, de un programa de Giralda Televisión, el compañero en concreto Álvaro Martín, pues realmente uno se queda impresionado. A esas cosas uno le tiene miedo porque nunca sabe qué se va a encontrar. Lo digo muchas veces, mi madre lo dice, más vale tenerle miedo a los vivos que a los muertos, porque los primeros son los que te pueden hacer daño. Otra pregunta que aquí leo, Janet Vega, que me comenta si me veréis de nuevo en la tele. Bueno, pues es la pretensión, ¿verdad? He concluido un trabajo en la televisión local, en 20 Televisión, que se llamaba Sevilla Oculta, que hablaba un poco sobre el misterio de la ciudad, que tuve la inestimable colaboración de dos buenos amigos como Jesús Camacho y Fátima Barragán, que hicimos una serie creo que bastante digna con muy pocos recursos y que gustó mucho al público. Llevo en televisión desde el año 1998. En el año 2001 2000 o 2001 entré en Localia, en Localia Televisión, en la red, donde estuve aproximadamente 8 años. Posteriormente estuve otros 3 años en Sevilla Televisión, volví 2 años más a Localia, posteriormente a CRN Andalucía, que luego sería Giralda Televisión, y luego a 20 Televisión. Es decir, siempre uno está abierto a posibilidades de hacer televisión de calidad, y muchas veces cuando no es de calidad, por lo menos que sea de ilusión, ¿verdad? Colaboraciones en televisión, evidentemente he hecho muchas, tanto con mi buen amigo Luis Mariano Fernández en Málaga, como por ejemplo, bueno, pues en Antena 3 con diferentes programas, en Telecinco en diferentes programas, es decir, que en Canal Sur, por supuesto, mi casa, donde también he hecho diferentes colaboraciones, y uno siempre está abierto. Dirigir un programa, bueno, pues eso Dios sabe. Si surge la posibilidad y el proyecto es atractivo, sí. Si surge la posibilidad y el proyecto tiene laguna, posiblemente no. Digamos que ahora mismo no tengo prisa por hacer televisión. Me encuentro bien haciendo televisión, es un medio que me gusta, considero a la radio más pura, desde luego, pero bueno, si surge esa posibilidad, siempre es un placer divulgar, y la televisión es un medio fantástico. Otra pregunta que en este caso hace Esteban Santos, que me pregunta, tal y como va entrando, por eso hay veces que entrecorto mis palabras, ¿cómo ves el futuro del misterio? Bueno, pues el futuro del misterio lo veo esplendoroso. ¿Por qué? Porque son muchas las personas que se interesan por todo esto, que cada vez son más los que quieren de alguna forma leer, los que quieren investigar, los que quieren actualizar sus conocimientos sobre determinadas materias, los que escuchan los programas de radio, los que escuchan los programas que hay en diferentes medios digitales como iVoox, que es una plataforma increíble, los que siguen diferentes programas de televisión como Buscadores de Fantasmas o como Cuarto Milenio. Es decir, que el futuro del misterio está, yo diría, que asegurado. Sí me preocupa que actualmente en este mundo pues estamos asistiendo a cómo está sirviendo Internet de atalaya para investigaciones, yo diría que someras, investigaciones de corta y pega, y que no se profundiza. Eso sí me preocupa, pero bueno, también entiendo que la investigación va cambiando, y que aunque no es aconsejable, sí es verdad que yo invitaría a todo el que tiene inquietudes por investigar, por de alguna forma tratar de saciar esa sed de conocimiento, esa sed de misterio, bueno, pues que lo intente, que un día coja a sus amigos y vayan, en vez de irse de marcha, pues que vayan a una casa encantada, que lleven un equipo de grabación, que se vayan introduciendo en este fenómeno. Y luego, evidentemente, la divulgación es muy importante, pero divulgación no significa investigar. Divulgar es contar cosas, narrar investigaciones, dar su tiempo en un medio de comunicación, evidentemente, a casos, a todo lo que nos cuentan los investigadores de los fenómenos paranormales. Investigar es echarnos al monte, a las casas encantadas, a realizar nuestro propio trabajo de investigación, a hacer nuestra propia investigación, a nuestras propias conclusiones, a hacer nuestro propio trabajo. Si aunamos las dos cosas, primero investigamos y luego divulgamos, pues bueno, eso es maravilloso. Pero no confundamos la labor que hace un divulgador con la labor que hace un investigador. En mi caso son ambas, investigo y divulgo, pero es importante, hay muchos investigadores pues que van al sitio y se hacen la foto y se van. Eso no es investigar, eso es ir a un sitio para hacer ver que has estado, incluso vender una investigación que luego realmente no se ha producido. Por lo tanto, bueno, seamos honestos con nuestro trabajo, seamos sinceros con la investigación, seamos honrados a la hora de trabajar, y seamos sobre todo dignos con aquello en lo que creemos y con aquello en lo que, bueno, le dedicamos tantas horas y nos hemos sumergido de una forma tan apasionada. Otra pregunta, en este caso José María D. punto, pues me comentan que cómo veis que os imiten en el pelotazo de Canal Sur a Luis Varas y a ti. Bueno, pues es la parte curiosa, ¿verdad? Realmente es un honor que te hagan una imitación, porque es señal que estás ahí, ¿verdad? Que de alguna forma tu trabajo está llegando y que hay algo que es digno de imitar. Bueno, es una anécdota, evidentemente, tanto a Juan Bustos como a los compañeros del Pelotazo, como a José L. Y al resto de amigos, pues se le agradece enormemente esas imitaciones que hacen, en este caso a Luis Vara en su faceta reflexiva, a mí en esa faceta histriónica de ese personaje que interpreto, que no es más que eso, un personaje un tanto histriónico, un tanto de historiador loco, ¿verdad?, pero que luego es riguroso en todo lo que cuenta y que es absolutamente verídico. Y la verdad es que se contempla con cariño, porque evidentemente con cariño lo hacen. Como te comentaba, es una anécdota, es algo que desde luego, bueno, pues realmente te debe de llenar de satisfacción, pero fuera de todo lo que es esa imitación, uno se debe de quedar con los valores, ¿verdad?, con el trabajo que realmente está llegando y con, bueno, con de alguna forma el que seamos capaces de también hacer y tomarnos la vida con sentido del humor, nuestra propia vida con sentido del humor. Por eso creo que es más importante hacer reír a una persona que cualquier otra cosa, porque le está proporcionando felicidad, y eso es muy importante. Más preguntas, en este caso Nacho que comenta que cómo sienta, en este caso es que sale entrecortada, pero vamos a ver ahora, vamos a ver cómo nos sienta que nuestro trabajo sea copiado en internet. Bueno, pues realmente era lo que comentaba anteriormente. Realmente a uno no le puedo hacer nada. La red de redes es inmensa y cuando uno cuelga su trabajo, evidentemente lo cuelga y lo firma, pero no está libre que otra persona pues lo copie, obvie el nombre y lo pegue en su página, ¿verdad? ¿Qué se le va a hacer? Ni sienta bien ni sienta mal, yo ya lo admito, yo ya lo bueno, es algo que si no hace una persona hace otra y que de alguna forma estamos sujetos a ello, pero de alguna forma también es una forma de divulgar. Se agradecería si se pusiera la fuente en este caso José Manuel García Bautista o cualquier investigador, Josep Guijarro, Bruno Cardeñosa, Lorenzo Fernández, Luis Mariano Fernández, Francisco Contreras, quien sea, hay tantos y tan buenos que quien sea, sería importante desde luego que lo hicieran de esa forma, pero bueno, tampoco es algo que le pongamos coto, porque es que tendrías que estar todo el día en internet viendo quién te pone algo tuyo y quién no te pone algo tuyo, con lo cual es bastante complicado. Yolanda Martínez, que es la siguiente persona que está participando en este encuentro digital sonoro que la Agencia Sevillana de Noticias me ha organizado, y que me pregunta el momento más feliz de mi vida. El momento más feliz de mi vida, sin duda alguna, cuando nació mi hijo José Luis. Es algo que evidentemente junto con mi mujer pues me hace muy feliz. Me lo pueden quitar todo, pero desde luego a ellos dos no, y como te comentaba es el momento más feliz. Si me preguntas el momento más feliz dentro del mundo del misterio, ha habido muchos, ha habido de todo realmente, momentos buenos, momentos malos. Quizás el momento con los que me quedo, uno de los momentos más gratos, fue el día que conocí a Juan Antonio Cebrián, maestro, con el que luego tuve la oportunidad de tener más charlas telefónicas, de coincidir, y que a mí me colmó, desde luego me colmó, y me hizo cumplir un sueño, que era conocerlo. Otro de los momentos mágicos que viví fue cuando Fernando Jiménez del Oso pues me llamó al trabajo. Yo trabajaba por aquel entonces en El Monte, en Cajasol, en la Caja de Ahorro Sevillana, y recuerdo que un amigo me indicó, vamos, el amigo Jesús Conejero, me indicó que Fernando Jiménez del Oso había extraviado una copia de Alternativa 3, de un documental suyo muy famoso, y que, bueno, que estaba buscándolo por cielo y por tierra y no lo encontraba, bueno, a esta persona que sabía que yo tenía ese documental, además de él, la versión española, me comentó que si se lo podía grabar. Yo se lo grabé, es más, se lo grabé no solo en el formato normal, sino que se lo pasé a DVD, limpié digitalmente la cinta, quité algunas imperfecciones que había, es decir, se veía perfectamente, y se lo mandé. Y al cabo del tiempo, él me llamó una mañana, su voz inconfundible. Claro, yo creía que era alguien imitándolo, y me pregunta con esa parsimonia que él tenía hablando, José Manuel García Bautista. Y yo, bueno, dije que sí, que era yo. Y esta persona, pues, me dio las gracias. ¿Gracias por qué? No, por soy Fernando Jiménez del Oso. Y yo no caía. Hacía ya por lo menos veintitantos días o casi un mes que se lo había enviado. Y digo, ¿por qué? Dice, por el documental que me has enviado que lo había perdido. En ese momento sabía que era él. Supe que era él y, bueno, yo no sabía dónde meterme por haber dudado. Y porque de hecho cuando me dijo Fernando Jiménez del Oso, le dije, sí, hombre, y yo soy el Papa. Y recuerdo que bueno, a partir de entonces hablábamos cada 15 días, se interesó mucho por mi trabajo, me aconsejaba, me decía que no le echara cuenta a los que atacaban, ni a los que es un consejo que seguí posteriormente, que no le echaba cuenta a los que atacaban ni a los que dudaban del trabajo, porque él sabía de la honestidad que había detrás de cada trabajo que yo pasaba desinteresadamente. Hoy todavía lo saben, y que el que hace un trabajo desinteresado y lo pasa desinteresadamente y es honesto y pone las fuentes, aunque luego no salen publicadas ni se digan en ningún medio de comunicación, y pone a disposición vídeos y pone a disposición grabaciones que luego, como os comento, pues no salen publicados en ningún lado, pues ahí hay un trabajo que desde luego hay que respetar. Y Fernando, en ese sentido, pues aprendí mucho de él. Yo te diría que son los momentos mejores que he vivido a nivel personal, y evidentemente, bueno, pues a nivel profesional. Luego, pues bueno, es la misma vida la que se encarga de ir marcando, ¿verdad?, todo lo que es el camino y la senda que va a seguir cada uno. Otra pregunta, Raúl, que me pregunta si en alguna ocasión me he encontrado con una investigación que sea falsa. Sí, efectivamente, me he encontrado con investigaciones que falsa voluntario o involuntariamente. Hay ocasiones en las que hemos ido a un lugar, un equipo de personas, y nos hemos encontrado pues un caso que era un error de percepción, que tenía una explicación absolutamente válida y racional, en cuyo caso, bueno, no se puede tildar de fraude, simplemente de un error de apreciación. Y en otras ocasiones que sí han ido a engañarnos directamente. Yo recuerdo ahora, por ejemplo, una fotografía que me pasan de unos ovnis en Utrera, de Antonio Sánchez Payán y de Pepe Ortiz. Y esas fotografías, pues, bueno, venían respaldadas por este señor, pero el fotógrafo que la hacía, que era Antonio Sánchez Payán, bueno, pues yo recuerdo cómo las fotos fueron analizadas por un fotógrafo profesional como Josep Guijarro, y desde luego dejaban muchas dudas, ¿no?, lo siguiente. Con lo cual, bueno, pues se sabían que eran falsas. Luego, posteriormente, es curioso porque el mismo Antonio Sánchez Payán me amenaza con pegarme. El mismo día que me casaba, además, lo cité directamente en la puerta de la iglesia donde me casaba. Porque, hombre, más que nada, si venía por mí, pues iba a estar más respaldadito. Pero no se presentó, con lo cual también aquí os deja muy a las claras la calaña de cada uno y de quien le respalda, ¿verdad? Es decir, uno se ha encontrado de todo en el mundo del misterio. Otra pregunta, en este caso la que nos hace Carmen Martínez, que pregunta por otras actividades profesionales dentro del mundo del periodismo que haya tenido. Bueno, decirte que he estado relacionado con el mundo del deporte, que he estado y he realizado información deportiva durante varias temporadas, tanto en televisión como en radio, que también he hecho sucesos e información local, que trabajo actualmente en una empresa, pues que tiene una agencia de noticias, y que dentro de esa agencia de noticias, pues es importante, también me encargo de la información nacional y de la información internacional, que también bueno, pues se ha hecho información del misterio, lógicamente, todo esto en un plazo y en un periodo de aproximadamente, pues ya te diría que casi desde el año 98 hasta aquí, 15 años dedicado a esto, y que bueno, debido a ello también se me ha reconocido como prensa en la ciudad, con carnet de prensa, evidentemente, y es algo que te llena de orgullo y te llena de satisfacción, porque en la propia Facultad de Ciencias de la Comunicación he tenido la oportunidad de ser invitado a diferentes cursos para cerrar el curso, que a una persona que evidentemente ha estudiado otras carreras, que sobre todo esto lo tiene por vocación, por años trabajando en esta labor periodística que es tan bonita, pues a mí me llena de orgullo. Los hay profesionales, los hay vocacionales, como dice mi buen amigo, que también fue decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Ramón Reis, y en este caso, bueno, pues yo el periodismo lo he aprendido en la calle, lo he aprendido en relaciones, que he estado tantos años y que desde luego hoy día, pues para mí es un motivo de orgullo el poder desarrollar esta labor. Seguimos con otras preguntas, porque me dicen, en este caso, Jerónimo Márquez, que cuál es el caso que más me ha marcado dentro del misterio. Bueno, pues dentro del misterio ha habido varios. Yo te diría que uno de los que más me ha llamado la atención dentro del mundo del misterio es el caso Viandas. Que bueno, estalló en el año 2003 dentro de un programa de Radio Nacional, en el que nos pegamos pues prácticamente un año y ocho meses investigando. Íbamos casi todos los viernes, muchos sábados, y que tuvo su eclosión dentro de un programa, como comentaba, de Misterios Nacionales, donde se produjeron unos fenómenos que, bueno, allí había testigos, estaban los propietarios del inmueble, personal laboral, camareros, cocineros, había testigos, estaban los propios técnicos de la cadena SER, que allí realmente pasaron cosas extrañas que desde luego yo diría que fueron muy inquietantes, porque a lo que ya comentaban, desplazamientos de objetos, personas que veían a alguien que bajaba y subía de la planta última, pero ese alguien era un alguien etéreo, un alguien espectral, raps, todo lo que eran anomalías eléctricas que padecieron los empleados, pues a todo ello pues habría que sumar diferentes hechos luctuosos, ¿verdad? Para mí es un caso muy importante, que luego, por desgracia, ha habido polémica en torno a él, una polémica en la que los investigadores pues también nos vemos envueltos, pero que yo, dejando eso a un lado, desde luego para mí es uno de los casos importantes. Luego otro caso importante es de la Facultad de Bellas Artes, que está enfrente, y que bueno, tuvimos la oportunidad de investigar en exclusiva con un documento de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, invitándonos a ello. Y luego también, bueno, pues otro hecho importante es el que tenemos la oportunidad también de investigar pues en otros lugares, en otras ubicaciones, como por ejemplo el Castillo de Constantina, que es una investigación poco conocida, pero que desde luego a mí me llenó de satisfacción, ¿verdad? Tema OVNI también me ha gustado mucho investigarlo, reinvestigar casos famosos como por ejemplo el de Miguel Fernández Carrasco, que fue el primer caso que llega a los juzgados de Sevilla por una agresión de un supuesto OVNI, y que fue un caso muy importante en la ciudad y a nivel ufológico nacional y mundial. Es decir, hay muchos casos que a mí me han marcado, y que desde luego de todos, yo te diría que de todos, se guarda un recuerdo bueno. Bueno, ahora me viene al recuerdo también Tiro de Pichón, ¿verdad? Tiro de Pichón, que es uno de esos grandes casos en los que desde luego cuando fuimos allí a Jabugo, en plena sierra de Huelva, y uno se pierde allí y comienza a vivir hechos sorprendentes, incluso la aparición de lo que mis compañeros tildaron de un aporte, yo en aquel momento no estaba, también es un hecho realmente fantástico. Seguimos con esta entrevista digital, con este encuentro digital. Van entrando las preguntas. Bueno, al hilo del anterior, Jaco pregunta que qué opino de toda la polémica que hoy que hay en torno al tema viandas con esas insinuaciones desde el programa Milenio 3, que era una tomadura de pelo. Bueno, realmente es algo donde a mí me resulta muy desagradable entrar en todo esto, porque hay compañeros que están implicados, como bueno, los directores del programa de Milenio 3. Yo particularmente siempre lo he dicho, yo tuve la oportunidad de investigar aquel caso durante 1 año y 8 meses. Respeto mucho las opiniones de los compañeros. A mí, a fecha de hoy, nadie me ha podido demostrar que sea falso. Es decir, también cuando se dice falso se mira a los investigadores, es lógico, pero los investigadores también podemos ser objeto de un fraude que no llegamos a descubrir. Yo no pude descubrir un fraude allí, y mira que lo intenté. De hecho, los detectores de presencia, que hoy son tan famosos en las investigaciones, pues se pusieron para detectar si alguien se estaba quedando con nosotros, ¿no? Nos estaba engañando, pero es que no pude. Allí dejamos encerrados a investigadores como Clara Taoces y Nacho Ares, que consiguieron psicofonía. A Francisco Contreras, que vio algo que, bueno, lo hizo salir disparado para una planta, bueno, porque realmente le dio una gran intranquilidad. Luis Mariano Fernández pudo grabar una sombra que se paseaba delante de él. Es decir, hay muchas cosas que ocurrieron en aquel lugar que no tienen explicación. Indudablemente, la espectacularidad del caso también puede dar lugar a que se crea que fue falso o que fue un montaje. Yo, como os repito, a fecha de hoy no tengo constancia de ello. Si desde Madrid se tiene constancia de ello, pues les pido por favor que me hagan llegar esas pruebas y que yo, sin problemas de ningún tipo, pues rectificaré mi opinión. Es más, rectificaré en muchos casos el enfrentamiento en el que nos vemos imbuidos cuando sale algún comentario de este tipo, pero tampoco me lo han hecho llegar y creo que soy parte interesada. Aparte de eso, hay un trabajo de las personas que investigamos y vivimos en Sevilla, que es el que se realiza allí y que tenemos pues una amplia documentación sobre todo lo que ocurre en Vianda, o lo que ocurría en Vianda, o lo que ocurrió en Vianda, y que no solo se extiende al año 2003, sino a 2004, a 2005, a 2006. Muchos datos que están pendientes todavía incluso de analizar, pero que son muchos testimonios, muchos testigos, muchas personas que hablan a favor del caso porque han vivido cosas extrañas, y que desde luego, bueno, pues estos tipos de comentarios ensombrecen lo que es una labor de investigación que muchas veces, si no se tienen pruebas, si se hacen por otro ánimo que no es el del misterio y que no es el de descubrir la verdad, pues lo único que hacen es daño, y daños ajeno al misterio por otras motivaciones. Eso sí es grave. Yo, como os digo, pido por favor que si estas personas tienen esas pruebas, pues por favor que me la hagan llegar, que yo no tendré ningún problema en investigarla, en analizarla, y oye, si llevan razón, reconocerlo. Pero a mí, a nivel personal, ahora mismo, a fecha de hoy, nadie me lo ha podido mostrar, por lo cual el caso sigue vigente y que sigue siendo desde luego auténtico. Sigo con otra pregunta y bueno, pues nos vamos con la siguiente. Vamos a ver ahora, se trata de Álvaro Íñiguez, que pregunta en este caso cómo ese cambio de hacer un programa de misterio a hacer historia, ¿verdad? Bueno, pues yo te lo explico, yo muchas veces también me lo pregunto. Esto surge en el año 2008, cuando Luis Vara, que es el director del programa La Noche Más Hermosa, me llama porque había una sustitución dentro de la dirección del programa. Se sustituía a un gran profesional como Manolo Gordo, y él tomaba la dirección del programa. Manolo Gordo tenía un estilo de hacer ese programa de radio y Luis Vara quería darle otro estilo, y nos invita a participar en él, en principio al compañero José Antonio Colinet, posteriormente a Jesús García y a mí. A mí me encarga que lleve yo la parte de misterio y que lleve la parte de historia. La parte de misterio, bueno, pues no había problema porque realmente es un tema que me gusta. La parte de historia sí me inquietaba más, porque aunque el que me conoce sabe que a mí la historia me encanta, pues realmente es algo complicado, ¿verdad? La historia hay que tenerla muy clara. Y bueno, empecé a hacer el programa. El primer programa recuerdo que traté de hacerlo serio, pero bueno, yo veía que en aquel primer programa la seriedad hacía que fuera muy rígido, que fuera incluso monótono, aburrido, y pensé en el oyente que está al otro lado y que, bueno, podía estar aburriéndose soberanamente. Y entonces pues me dije, esto hay que cambiarlo. Así que a la semana siguiente pues el estilo cambió. El estilo era, lo hablé con la dirección, iba a ser un historiador, era un personaje, un historiador un tanto histriónico, con una tendencia amanerada bastante acentuada, que iba contando la historia, pero iba también haciéndole guiños al director del programa, en un tono muy desenfadado, en un tono casi de guasa, pero eso sí, toda la información subyacente, auténtica, toda la información real, es decir, todo con el rigor que tiene la historia. Y aquel estilo gustó y gustó mucho, tanto que en ocasiones posteriores traté de hacerla otra vez seria, pero me dijeron que no, que había que seguir contando la historia de esa forma. Ganamos varios premios y de hecho seguimos siendo objeto de trofeos y de premios, y aquella forma, bueno, de contar nuestras particulares historias de la historia, pues se hizo un hueco entre los oyentes y se hizo un hueco importante entre los corazones de aquellos que de alguna forma son seguidores ya del programa, ¿verdad? Para mí es un motivo de satisfacción. Es algo que ha potenciado una faceta que a mí me encantaba, que era la historia, y es algo que también he de reconocer que a mí me fascina. Por lo tanto, yo estoy aprendiendo a la vez que hago radio. Yo soy de los que considera que la radio tiene una doble vertiente, que es la de informar y enseñar, ¿verdad? Y creo que desde La Noche Más Hermosa estamos haciendo ambas cosas. Estamos informando, estamos enseñando y estamos entreteniendo, y creo que la labor la ha cumplido, bueno, de sobras. Otra pregunta que sigue entrando es José María Montes, en el cual me comenta que cuáles son mis próximos trabajos. Bueno, pues mis próximos trabajos, si Dios quiere, van a ser sobre historia, ya que hablábamos de ello. Un libro sobre la muerte de Kennedy, un libro sobre conspiraciones y un libro sobre Sevilla, ya en un ámbito más local. A nivel de radio, pues seguir trabajando en la radio local, de forma además desinteresada, y en Canal Sur, pues evidentemente siguiendo con esa línea para todos los andaluces y para todo el mundo a través de internet que estamos marcando. A nivel de televisión, pues lo comentaba al principio, no lo sé actualmente. Si hay un proyecto atractivo, pues desde luego se hará. Y si, bueno, y si no, pues tampoco hay prisa. No soy una persona que tenga prisa en ese sentido. Y sobre todo algo importante, vivir, que es tan importante. Otra pregunta, en este caso, que va entrando, y que es de Ignacio José Velasco, que me pregunta que qué pasó con Radio Betis. Bueno, pues con Radio Betis que la cerraron. Básicamente que la cadena tuvo... la directiva, pues la sensación que se estaba haciendo de forma ilegal. Hay un vacío en cuanto a las cadenas de radio en Sevilla, que son alegales, porque hay un tema de licencias por medio, alegales que no ilegales. Y bueno, desde Radio Betis se tuvo ese planteamiento y decidieron cerrar la radio. Yo debo decir que Voces del Misterio renovó con Radio Betis en mayo del 2013, y que cuando estábamos planificando la temporada 2013-2014, bueno, en julio, el 31 de julio, grabando en Televiso una entrevista sobre misterio que había de hecho otros compañeros como Javier Lobato o José David Flores, pues nos informan que la radio ha cerrado. Yo llamo, hablo con Julio Jiménez Hera, me confirma, después de mucho intentarlo, que realmente es así, que ha cerrado. Y bueno, no tengo más remedio pues que tratar de asimilar aquella noticia tan impactante, ¿verdad? Al día siguiente era 1 de agosto, imaginaros, con poco margen para hacer nada. Yo me iba de hecho de vacaciones el mismo día 1 de agosto, Y bueno, estando en la playa, aproximadamente el 5 de agosto, se abrió una nueva puerta y bueno, se trató de ahondar, aunque yo he de decir que había cuatro cadenas interesadas ya, de hecho se habían puesto en contacto con nosotros para poder llevar el programa a esas nuevas cadenas, pero el cierre de Radio Betis desde luego fue un palo gordo. Más preguntas. Antonio Boórquez, que pregunta que por qué no fuimos a la radio del Sevilla. Bueno, viene todo al hilo. Esto es la interacción que hace este tipo de encuentros digitales, ¿verdad? ¿Por qué no fuimos a la radio del Sevilla? Es buena pregunta. Y también ha tenido su polémica. Vamos a ver. Teníamos opciones de irnos a otras cadenas de radio. Lo que ocurre es que teníamos que irnos a una cadena que nos ofreciera pues lo mismo que nos ofrecía Radio Betis, es decir, una buena plataforma y un buen número de oyentes. Yo la última opción era en la radio del Sevilla, no porque yo sea bético, confeso, o gran parte del equipo de Voces del Misterio sea bético, que ya hay más sevillistas que béticos, también lo digo, y que de hecho nosotros no hablamos de deporte, ni de fútbol, ni de política, ni de religión en el programa. Por lo tanto, ser bético o ser sevillista dentro de Voces del Misterio es indiferente. Nosotros hablamos de misterio. Mi hijo y mi mujer son sevillistas y los respeto muchísimo. Por lo tanto, vaya el respeto mío sobre todo y ante todo, ¿verdad? La afición del Sevilla, la cual aprecio y quiero tanto. Sobre el día 5 o 6 de agosto, pues un amigo de la radio del Sevilla, yo ya colaboraba con la radio del Sevilla durante todo el mes de junio y julio, estuve colaborando con ellos incluso el mes de agosto, me ofreció la posibilidad de tener un ofrecimiento con Alberto Moreno y poder hablarlo con él, no con Alberto Moreno el futbolista, sino la persona que trabaja en la radio. Y yo hablé con Alberto Moreno un día 23 de agosto al regreso a Sevilla, y la primera condición evidentemente es que no hubiera otro programa de misterio dentro de la radio del Sevilla, porque si había otro programa pues era pisar de forma yo que diría descarada a un compañero, y en aquella reunión me dijo que no, que ya no había, que el programa anterior que había de misterio pues ya no estaba, que desde inicio del verano ya no estaba, que se lo habían comunicado tanto por correo electrónico como telefónicamente, que su director quedó en visitar las instalaciones pero nunca lo hizo, y nosotros por nuestra parte bueno pues nos garantizamos que evidentemente no había otro programa allí. Cuando nos lo confirmaron de nuevo nos dijeron, oye, que es que nosotros trabajamos dentro y te estamos diciendo que no hay, precisamente por los problemas que podía originar. Pues ya comenzamos a negociar, y aquel mismo día 23, apenas unas horas más tarde, pues se cerró el acuerdo, y el mismo día 23 de agosto pues se cuelga un programa ya de iVoox en el que ya figuraba la publicidad como la radio de Sevilla a nivel escrito, que no las cuñas ni nada porque no habíamos tenido tiempo. La plataforma que nos encontramos, bueno, pues maravillosa. He de decir que el trato y el recibimiento que nos hacen en el Sevilla es fabuloso. No tengo quejas. Trato personal, trato profesional es inmejorable. Y bueno, y dejamos la radio del Betis con pena. Entramos en la radio del Sevilla con alegría porque, repito, no es que hablemos de fútbol, ni hablamos del Sevilla, ni hablamos del Betis, sino hablamos de misterio. Y el fútbol queda aparte. Hay miembros del equipo, como decía, que son sevillistas, otros que son béticos. Nos respetamos, estamos en la radio, hacemos el programa. Luego, cuando hay un Sevilla-Betis o un Betis-Sevilla, nos metemos entre nosotros. Pero bueno, es la grandeza de esta ciudad, ¿verdad? Así que, bueno, encantado y honrado de estar en la radio del Sevilla, que espero que sea por mucho tiempo, porque, como digo, me he encontrado con profesionales magníficos y me he encontrado con nuevos amigos que también son magníficos. Otra pregunta que en este caso nos la hace Raquel Liaño. ¿Cuáles son tus próximos trabajos? Ya has entrado, vamos a ver. Pues mis próximos trabajos los he comentado ya, Raquel, sobre todo a nivel literario, pues nuevos libros a nivel histórico y a nivel de misterio, y también, bueno, pues seguir haciendo radio y seguir haciendo televisión, un poco al hilo de lo que te comentaba anteriormente, ¿verdad? paso a la siguiente pregunta, puesto que esta más o menos la hemos comentado ya, que es de Daniel Rojas, que me pregunta que qué programa de misterios escucho. Bueno, pues principalmente Voces del Misterio, y no es que yo sea egocéntrico, sino simplemente que escuchándote a ti mismo pues se corrigen muchos fallos y te das cuenta de cosas que hay que mejorar. Si te refieres a nivel nacional, pues bueno, yo te diría que escucho La Rosa de los Vientos, sobre todo porque hay dos grandes amigos en ese programa, como son Bruno Cardeñosa y Lorenzo Fernández Bueno. Me encanta, además la semilla de Juan Antonio Cebrián ahí está. Considero a Bruno Cardeñosa pues uno de los mejores en el mundo de la divulgación y de la investigación, y además es un buen amigo. Bueno, Lorenzo Fernández es que le tengo un cariño especial y por tanto pues también tengo una gran amistad con él. Con Miguel Blanco también escucho cuando puedo el programa, porque sabéis que en ocasiones pues en esas horas también estoy haciendo otro programa de radio, y en menor medida pues Milenio 3, porque me gusta más el estilo de radio que tiene actualmente tanto La Rosa de los Vientos como en este caso Miguel Blanco, ¿verdad? De esa forma, sin desmerecer a nadie, también es decirlo, pues son mis preferencias, lo cual no quiere decir, oye, que los EGM, los polémicos EGM, pues le den la razón en este caso a los que prefieren escuchar a los compañeros de la cadena SER, que en este caso yo también he trabajado la SER y bueno, es decir que es una casa magnífica y donde también se hacen programas tan señeros como el que se puede hacer allí de misterio. Sigo leyendo algunas de vuestras preguntas. Ahora parece que esto cobra más agilidad. Reyes Vega, que me comentan que entra vía correo electrónico, que qué es lo peor a lo que me he enfrentado en cuanto a misterio se refiere, y a la vez lo que más me ha marcado. Bueno, lo peor que me he enfrentado en cuanto a misterio, pues yo te diría que aquella experiencia en la Casa de la Loca, en la que bueno, nos dimos de bruces con un cadáver, ¿verdad? Eso fue una experiencia que marca bastante. ¿Por qué? Porque, oye, hay una persona que ha muerto, y además asesinada, de un golpe con una piedra, un golpe en este caso contundente, en la cabeza. Eso, cuando uno va buscando el misterio y se encuentra la muerte, la verdad es que es hablándolo ahora contigo y todavía me emociona. Y el mejor momento, bueno, el mejor momento es hacer amigos. Igual que, bueno, lamento mucho que haya personas por allí que bueno, que critiquen lo que es la investigación, que incluso por rencillas personales, como hablábamos antes, o por venganza, pues vayan sembrando de polémica, de mentira, de difamaciones, de calumnia el trabajo que uno hace, pues eso también entra dentro de lo peor. Lo mejor es hacer amigos, encontrarte con casos reales, con personas que realmente te cuentan sus historias, sus vivencias. Eso es maravilloso, eso es algo que realmente a uno lo emociona y a uno le llena de satisfacción y de orgullo. Encontrarte con un buen caso, por ejemplo, encontrarte con personas que son capaces de contarte cómo un presunto fantasma la ha agredido, o cómo la misma policía local te llama y te dice: José Manuel, por favor ven con nosotros que tenemos un caso que queremos que investigues, ¿no? O por lo menos que estés informado, y me llevan al sitio, como por ejemplo uno próximo que va a salir publicado. Bueno, pues realmente eso es fantástico. O como por ejemplo cuando se toca un caso y luego hay otros investigadores, entre comillas, que lo tocan, como el caso del Hogar Virgen de los Reyes, pues como los propios testigos te llaman y te dicen: vaya la de mentiras que han contado, el trabajo bueno es el vuestro, el que habéis sabido reflejar, el que habéis sabido contar. Eso te llena de satisfacción, porque realmente ves que la gente lo valora, ¿verdad? Otro momento bueno es como cuando vas andando por la calle, ¿verdad? Y la gente te para porque te conoce por la voz, o te conoce por tu imagen, porque ha salido en la televisión, y bueno, te quieren contar sus casos, te cuentan vivencias que han tenido en casos que tú has contado, como en la calle San Luis, en Vianda, en la calle Cuna. Es decir, personas que están entregadas y que te cuentan tantas y tantas vivencias, en muchos casos personales, ¿verdad? Ese cariño, con ese cariño me quedo sin duda. Termijavi Es otra pregunta que dice: hola José Manuel, soy un fiel seguidor tuyo, tanto en la web como en la radio, sobre todo en La Noche Más Hermosa. Mi pregunta es: ¿cuál sería para ti los tres lugares más misteriosos de Sevilla, a elección tuya? Y prosigue, y de entre esos, ¿cuál te quedas? Bueno, pues uno de los casos o de los lugares más misteriosos en ámbito privado es Tomares, una casa donde se manifiesta una actividad bastante intrigante, bastante impactante. El otro caso, yo te diría que era y es el caso Viandas, es otro de esos casos que te marcan. Y otro caso, el de la calle San Luis de los Franceses. ¿Con cuál de los tres me quedo? Si te digo los tres, es pecar de poco diplomático, de diplomático, como se quiera leer. Yo te diría que me quedaría con el entorno de Viandas, porque allí hay tres casos. Está el caso del restaurante Viandas, que ya no se llama así. Está el caso de la Facultad de Bellas Artes. Y está el del Teatro Álvarez Quintero. Y la Iglesia de la Anunciación, muy cerquita. Almacenes Vilima, Segurmonte. Es decir, hay una serie de casos tan cercanos entre ellos que aquella zona debe tener algo. No sé qué, pero debe de tener algo. Con lo cual, me quedo con eso. Otra pregunta que nos hace Carmen Morales y que pone: ¿qué te quedas de tu equipo? Uy, pues de mi equipo me quedo con todo. ¿Por qué? Porque no es que sea mi equipo de mío. Es, en este caso, yo te diría que un equipo que somos todos de todos. Somos todos de todos. Es decir, que yo no he elegido a mi equipo. Yo diría que casi mi equipo me ha elegido a mí. Y me quedo con todo de Jesús García, me quedo con su conocimiento, por ejemplo, del mundo de la parapsicología, de su saber estar, de José David Flores, con la capacidad de sorprendernos, de traernos casos nuevos, de Lorenzo de Cabeza y de Carmen Bravo, de su afán por investigar, de sus ganas, de esas ganas que le pone a cada caso que llega, o sus ganas de investigar más y más, ¿verdad? De Ángeles, pues me quedo, María Ángeles Leiva me refiero, me quedo también con esos conocimientos que tiene sobre esoterismo, que son tremendos, son fabulosos. De Ismael y de Pepe, las tremendas ganas por ser, por investigar, por desarrollarse dentro del misterio, por divulgar. Con eso me quedo de ellos. De Apolo, bueno, pues yo te diría que de hacernos llegar casos dentro de la Crónica Negra que nunca habíamos oído. De Jesús Camacho, por ejemplo, me quedo, bueno, con sus ganas de sentarse delante de un micro y de contar todo lo que lleva dentro, ¿verdad? Es decir, me quedo con De Santi Cazorla, de la forma que tienen de contar las cosas, de esa llaneza, de esa forma llana y sincera. De Javier Lobato, bueno, yo te diría que es la eterna persona que siempre tiene casos, siempre los quiere contar, siempre quiere estar en la radio. De todos, yo diría que me quedo con todos, y con la sorpresa este año, que es Juan José Luque, que es una persona que realmente bueno, pues nos ha sorprendido haciéndonos llevar y llegar la forma de la ciencia aplicada al misterio de una forma tan particularmente adictiva, ¿verdad? Con lo cual, bueno, pues yo me alegro muchísimo de tener este equipo y de que este equipo me haya elegido a mí. Sigo viendo algunos casos, algunos correos, algunas entradas que me estáis haciendo llegar, y en este caso me pregunta Chema que con cuál libro me quedo de los que tengo. A todos los libros se les tiene un cariño especial. Sería difícil no explicar o no tener una devoción particular por un libro, pero me quedo sin duda alguna y arriesgándome mucho, quemándome mucho, con los que hablan de Sevilla, con la Guía Secreta de Sevilla o con Sevilla Oculta, ¿verdad? Son libros que a mí particularmente pues me han llenado de satisfacción escribir sobre mi ciudad, y eso siempre a uno pues lo colma. Y a nivel general, pues sin duda también el libro de Titanic, porque es uno de esos libros que de verdad a mí particularmente me ha gustado escribir, porque es uno de mis temas preferidos, como el tema de Colón o el tema de la Sábana Santa. Otra pregunta que me hace en este caso Jesús Ojeda, y es ¿por qué en estos últimos años pues hablo y he virado a la historia? Bueno, pues porque realmente es otro campo apasionante que también guarda misterio. El misterio histórico está ahí, está presente. Es algo que yo te diría que es vital conocer, porque además el que conoce la historia engrandece su cultura y también, bueno, pues de alguna forma hace que y descubra cosas que la historia ha contado mal. Por lo tanto, escribo de historia porque es una forma también de acercarme a la realidad de hechos investigados por mí mismo y que a veces los libros de historia obvian. Pero siempre lo tengo muy en cuenta todo. Es decir, escribo de historia, pero escribo de misterio, y realmente hoy día escribo también por apetencias. Miguel García, que me pregunta que qué opino de los programas nacionales de televisión de misterio. Bueno, pues realmente hay uno, que yo sepa, que lleva muchos años en antena, y que quizás también por esos años pues haya muchas personas que lo encuentren pesado y monótono. Luego hay canales más temáticos, como por ejemplo Discovery, Energy o Explora, que tienen también programas de misterio que quizás son formatos más nuevos, tipo Buscadores de Fantasmas, que bueno, que resulta también un tanto chocante a veces. Pero bueno, yo es que creo que cualquier programa, y te lo digo en referencia al comentario que me haces que no leo, es que es muy difícil mantenerse en televisión con un formato. Es decir, no puedes estar cambiando el formato de la televisión y del programa siempre. Te tienes que ceñir a un canon porque las personas, los telespectadores, se acostumbran a ello. Por lo tanto, es verdad que te puede resultar pesado un programa, pero bueno, es que también quédate con la información, con lo que subyace, con los debates, con los reportajes, con los buscadores de fantasmas cuando se meten en una casa y también resulta algo lento, o también muchas veces que se condensa todo en muy poco espacio de tiempo, y realmente a lo mejor es una grabación que ha durado día, semana o meses. Por eso es complicado, ¿verdad? Seguimos con otra pregunta, otra consulta, que es Claudia Toca. Que Claudia Toca me pregunta que qué opino de la situación del Correo de Andalucía. Bueno, pues yo lo siento mucho lo que estamos viviendo dentro del Correo de Andalucía. Yo me cuento porque de hecho soy articulista del Correo de Andalucía, y ojalá se arregle todo y se arregle el problema que tienen en el Correo de Andalucía, porque de verdad un periódico como el Correo de Andalucía merece seguir editándose y merece seguir saliendo a la calle, sus profesionales seguir trabajando y seguir viviendo de esto, porque es un oficio y porque también esto dignifica. Y de verdad, de corazón, les deseo que por favor, que se arregle la situación y que podamos seguir disfrutando del correo. Todo mi apoyo, toda mi solidaridad, y de verdad que un abrazo enorme para los trabajadores, el personal fijo de el Correo de Andalucía, y para los que colaboramos y trabajamos también de alguna forma en el Correo de Andalucía, pues bueno, que siempre hay esperanza, ¿verdad? Siempre hay esperanza, y siempre con la crisis y todo tal y como está, pues teniendo esa luz y esa luz al final del camino, al final del túnel, que abra y que desemboque en una solución factible y buena para el Correo de Andalucía. Sigo leyendo algunas de vuestras preguntas, en las que por ejemplo me preguntáis por Jordi Fernández, en este caso María Aguilar. Bueno, pues Jordi Fernández sigue estando unido al misterio, sigo teniendo un magnífico contacto con él, y simplemente es que Jordi, pues bueno, tiene otras obligaciones profesionales y tiene otras obligaciones familiares, pero sigue vinculado a todo lo que es el misterio, y seguimos teniendo contacto, seguimos teniendo una gran amistad, por supuesto. Y bueno, como cada año en las jornadas del misterio, pues tenemos nuestro ratito, nuestro lugar, y seguimos haciendo cosas, ¿verdad? Por lo cual, muy satisfecho de esa gran amistad que tengo con Jordi Fernández. Laura Díaz, que me pregunta que qué opino de las radios pequeñas. Bueno, las radios pequeñas, realmente la divulgación no es pequeña. Cuando uno se sienta delante de un micro, habla a todo el mundo y es grande. Las radios pequeñas hacen una gran labor, Laura. Cuentan las historias locales, cuentan lo que hay en cada ciudad, cuentan la información que en las nacionales no tendrían cabida. Mírate la televisión nacional. ¿Cuánto tiempo dedican a Córdoba? ¿O a Guadalajara? ¿O a Tarragona? ¿Cuánto tiempo? ¿O a Gijón? Si te vas al deporte, ¿de quién hablan? Sobre todo. Ese es el problema. Las cadenas locales, tanto de televisión como de radio, son necesarias. Y yo particularmente, ya ves, hago también radio en una televisión y en una medio grande como es Canal Sur, ¿verdad? Canal Sur Radio. Y sin embargo, yo mismo trabajo en una televisión y en una radio local. Es decir, tanto en 20 Televisión, cuando estaba operativa, como ahora mismo en la radio del Sevilla, en Sevilla Fútbol Club Radio, donde divulgo. ¿Por qué? Porque pese a que estoy en una grande como Canal Sur, también estoy en una no tan grande, en una local, que tiene una labor fabulosa que hacer, que hacen un trabajo profesional magnífico, como todas las locales de España o todas las radios pequeñas de España, sean locales, sean de un determinado pueblecito, da igual, y tiene trabajadores y profesionales que dignifican esta profesión, esta bendita profesión, y que dignifican todo lo que es la información, que en muchas ocasiones lo hacen de forma gratuita, que ofrecen su trabajo sin pedir nada, que sacan casos dentro del ministerio locales que luego no le importan compartirlo con medios nacionales grandes que incluso les roban esa información. Es decir, un ole y un viva por las radios locales, por los medios de comunicación pequeños, porque realmente ellos son, fíjate lo que te digo, ellos son el caldo de cultivo y los campos que se siembran del que luego beben otros, y esa información está ahí gracias a la labor que se hace desde, bueno, todo lo que son las radios y las teles pequeñas. Jesús Royán, que pregunta, bueno, que si ayudo a los nuevos investigadores que van saliendo, por supuesto. Además, algo que te pueden decir en Sevilla, y que estoy muy orgulloso de que todo el que se me acerca, tratarle de ofrecer mi ayuda, integrarlo en el equipo de investigación, invitarlo a la radio. Hay muchos ejemplos, no voy a citarte a ninguno para que nadie se sienta ignorado, pero por supuesto y siempre lo voy a hacer. Vamos a ir concluyendo. Me indican, además, llevamos ya más de una hora o casi una hora, y me indican que debo de ir finalizando. Bueno, ¿para cuándo una novela? Me dice Eduardo, pues para pronto. Realmente la tengo ya pensada, la tengo ya ideada, y será en breve cuando me ponga con ella, y si Dios quiere en un año pues esté escrita. Un poco más de tiempo que el tiempo en el que tardo en escribir un ensayo, pero es que una novela tiene que tener una trama bien desarrollada y un argumento también que enganche. La última pregunta, ya en este caso, que un deseo para el futuro, pues sobre todo vivir, dejar vivir, trabajar con respeto, trabajar con honestidad, sin polémicas, procurar ayudar a todos, procurar que las investigaciones lleguen, que la divulgación llegue, que todos podamos, dentro de nuestro ámbito, ser amigos, llevarnos bien. Y bueno, creo que si todos remáramos para el mismo lado dentro del mundo del misterio, el mundo del misterio le iría mejor, ¿verdad? Pero no obstante, vivimos una época buena, brillante dentro del misterio, y es importante que se mantenga, y sobre todo que haya un clima de cordialidad y camaradería. Después de ello, pues bueno, a nivel personal, pues seguir con mis amigos, seguir con mi trabajo, seguir con la vida, que no es poco vivir, que no es poco. Y bueno, también a nivel de deseo, pues que la crisis se acabe, que las condiciones económicas mejoren, que haya más empleo, sobre todo para los jóvenes y para los no tan jóvenes que se han quedado sin empleo, que muchas veces no se piensan en ello, tienen pocas oportunidades y que lo necesitan, que nuestros mayores tengan sus sistemas de pensiones aseguradas y que la vida sea un poco más fácil. Es mi deseo de corazón. pues hemos llegado al final de este encuentro digital. Espero que os haya sido grato, y bueno, pues recordaros que estamos en Voces del Misterio, en Sevilla Fútbol Club Radio, que estamos en Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, que estamos en vocesdelmisterio.com, la página web, y que estamos también en iVoox y en todos los medios en los que podamos ayudar. Muchas gracias, y será hasta el próximo encuentro. Gracias. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz.